Tenemos en nuestra mesa de trabajo a Raúl Torrecillas. Es nativo de Bragado, nada más y nada menos. Olavarriense por adopción, excombatiente de Malvinas, y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Buen día. Bueno, buen día, Luis. Gracias por la nota. Así que bueno. ¿Olavarriense por adopción? Por adopción. Desde el año 94 vine de pase a través de Camus y Gaspampeana a Olavarría. Y bueno, aquí terminamos de criar a nuestros hijos y es nuestra ciudad por adopción. ¿Cómo está compuesta tu familia, Raúl? Mi esposa, tres hijos y seis nietos a la fecha. Gracias. Upa, gran babero entonces. Gran babero. Bueno, Raúl, contame un poquito cómo te involucrás con esta actividad que se viene. Bueno, vos fuiste excombatiente de Malvinas. Correcto. ¿Destinado al territorio de Malvinas? Sí, correcto. Desde el día 2 de abril, tuve la posibilidad de ir a Malvinas con la compañía de Ingenieros 9, que estaba en ese momento en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut. Ajá. Y bueno, nos tocó el día 2 de abril desembarcar en Malvinas junto con el Regimiento de Infantería 25 y el Batallón de Infantería de Marina en lo que se llamó la Operación Rosario, digamos, que fue la toma de Malvinas. Luego, por distintas circunstancias, nos tuvimos que quedar en Malvinas durante todo el conflicto hasta caer prisioneros el día 15 de junio y volver al territorio el día 21 del mismo mes. ¿Sabían a lo que se exponían, Raúl? No sabíamos, a ciencia cierta lo que nos exponíamos, pero sí, fueron las únicas tres unidades del país que la gente, los jefes en este caso, sabían, y la gente fue preparada para eso. Esto ya se sabía desde enero, la jefatura sabían desde enero, y fue preparada. Esas tres unidades fueron preparadas exclusivamente. La tuya puntualmente había sido preparada. Sí. Sí, junto con el Regimiento de Infantería 25. Bien. Estaba Zaineldin y en la mía estaba, el jefe de la compañía era Minolini Lima, Mayor Minolini Lima. Ya sabían que íbamos a Malvina y la gente, los oficiales, suboficiales y soldados fueron preparados para esa tarea. ¿Habían tenido un entrenamiento diferencial? Exactamente. Todo diferente. Sí. Exactamente. ¿Y habían ido equipados también para Malvinas? No equipados. ¿Por qué? Porque la idea de la Operación Rosario era ir, tomar Malvinas, dejar un destacamento militar o policial y retornar al continente. Lo que después, lo que no sabemos es por qué cambió eso. Y bueno, nos tuvimos que quedar allá. Pero eso ya es parte de otra historia, de que todavía no está claro por qué nos tuvimos que quedar o por qué, empezaron a llevar gente a Malvinas. Para algunos fue un cerrar o dar vuelta a la página de un libro y nunca más querer recordar eso, nunca más querer relacionarse con la actividad. No es tu caso puntualmente, ¿no? No realmente. Siempre tuve Malvinas como algo muy, muy alto en mi vida, ¿no es cierto? Tal es así que esta reunión que vamos a realizar ahora el día 13 de octubre, si bien comienza como una actividad propia de los soldados, principalmente, de juntarse, de reunirse, y bueno, quedó como una actividad, para la compañía, exclusivamente de la compañía de ingenieros, a la cual pertenecimos. Se fueron sumando gente, se fueron sumando oficiales, se fueron sumando... Claro, porque la compañía había de todo el país. Sí, mayormente de Córdoba. De Córdoba. El resto, había gente de Chubut y lo que sí había, personal, lo que se llama personal de cuadro, oficiales y suboficiales, de todo el país. Claro. Entonces, con el tiempo, se fueron sumando y hoy, venimos reuniéndonos una vez por año en distintos puntos del país. Lo hemos hecho en Salta, en Chubut, en Córdoba. ¿Y qué número logran reunir de soldados? Es muy variable, pero hemos llegado casi prácticamente a 80 personas, 80 excombatientes de la compañía. Éramos 130 en el momento de Malvinas. Es un muy buen número. Es un muy buen número, realmente. Sí, así que esperamos, ya tengo, la confirmación con alojamientos para 35 ¿Y cómo, personas. ¿Y por qué Olavarría? ¿Porque estás vos puntualmente aquí? En la reunión anterior, que es la que se hizo en Campo de Mayo, uno propone su ciudad para organizar la reunión, siguiente. Y bueno, por votación me tocó acá Olavarría, así que bueno, organizándola, con O sea que pueden llegar a venir un centenar de excombatientes de Malvina, ¿no? Puede llegar a venir un centenar de excombatientes. Y la actividad, más allá de lo que van a realizar ustedes, este acto en la Plaza Aguado, el 13 de octubre a las 10 de la mañana, ¿organizan algún encuentro, una cena? Un almuerzo. Va a hacer un almuerzo, lo vamos a hacer en el Club Ferro, en las instalaciones del Club Ferro. Y bueno, digamos, ahí es reunirse, digamos, camaradería pura, contar anécdotas, recordar, digamos, lo que fue Malvinas, contarnos lo que pasó durante todo este año que no nos hemos visto. Realmente una reunión de amigos, más allá de, acá ya no existe el grado, no existe, digamos, los grados, nada. Sí, claro. Somos amigos. La mayoría que estaba en el ejército se ha retirado, digamos, hoy ya es un militar retirado, los soldados cada uno, digamos, hizo su vida. Y bueno, contarnos eso, digamos, pero seguir hermanados a través de Malvinas, ¿no? Digamos que todos, inclusive, les ha quedado esa llama encendida de Malvinas, ¿no? Sí, indudablemente. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que te vi también en el encuentro que se hizo aquí en el Salón del Bicentenario cuando vinieron los pilotos. Sí, también estuve. En esa charla. Y creo que esa sensación que tienen todos, ¿no? Que es contagiosa, ese ítem, como que es querer de que esto no se olvide, de que esto esté permanentemente en la cabeza de todos, en la memoria de todos. Y cada vez que uno realiza una nota o cuenta anécdotas, aparecen cosas nuevas, ¿no? Distintas. Siempre, digamos. Es muy, muy rico en ese sentido, digamos, el tema Malvinas. Nosotros, como excombatientes, creo que somos los principales actores de que Malvinas no se olvide. Seguro. Siempre tenemos que estar presentes. De hecho, por ahí, es bueno también para difundirlo, para las escuelas, tengo una muestra de fotos que se realizó el año pasado en la Casa del Bicentenario, que está abierta a todas las escuelas para poder llevarla, la puedo trasladar a cualquier escuela de la zona, incluso estuve en la Municipalidad de Bolívar dos veces, invitado por la Municipalidad de Bolívar para realizar la muestra. Es una muestra de fotos, que se llama precisamente Malvinas el Regreso, con los viajes que hicimos a través del intendente, ¿no? De José. Sí, sí. Y bueno, es una devolución un poquito a la población de lo que es Malvinas y es lo que podemos llegar a hacer nosotros. Es una muestra hermosa. Y ese viaje que hiciste después de la guerra, gracias a la gestión municipal, ¿no? que les posibilitó retornar, ¿te dejó como una tranquilidad o te dejó con ese... con ese sabor amargo todavía? El sabor amargo es saber que no es nuestra. Llegar a Malvinas y encontrarte con una bandera inglesa, de encontrarte con que no te dejan lucir nada nuestro, nada una bandera, no poder lucir una camiseta, una escarapela, no podemos... Entonces ese es el sabor amargo que uno siente. Pero la tranquilidad que uno hizo lo humanamente posible... mientras fue el conflicto. Seguro. Digamos, eso es la tranquilidad que creo que tiene todo excombatiente, de que dio todo. Más no se pudo, así que no sé cómo explicarlo. Es un poco, digamos, es difícil. Es difícil, porque es el sentimiento, por sobre todo las cosas. Exacto. Raúl, la invitación entonces es abierta a toda la comunidad el día domingo 13 de octubre a las 10 de la mañana en Plaza Aguado. A las 10 horas en Plaza Aguado, exactamente. Ahí, digamos, es un poco darle la bienvenida a estos chicos que van a venir de prácticamente de todos los puntos del país, a reunirse acá ese domingo. Y bueno, invitar a toda la población que se acerquen, que los conozcan. Y por sobre todas las cosas es decirte que es la única unidad, digamos, que estuvo a Malvina del país, que se reúne completo. O sea, desde el jefe de la unidad hasta el último soldado por abecedario, ¿no? O sea, digamos, se reúnen los oficiales, los suboficiales y los soldados. No es una reunión propia de soldados, que Bien. Es lo normal en casi todas las unidades del país. Esto es una unidad que se reúne al completo. Bueno, mirá qué buena idea y qué buena noticia, ¿no? Es un poco también desvirtuar un montón de cosas que han salido al aire, que si bien no es que sean mentiras, ojo, nunca dije que son mentiras lo que ha salido al aire, pero es las realidades de cada uno. Abrazarnos... E intercambiar anécdotas, ¿no? Exacto. Y seguramente algún nieto que se va sumando cada año que se encuentran. Exactamente. Raúl, gracias por visitarnos, gracias por contarnos esto y por supuesto vamos a estar allí también con la radio. Perfecto, Luis, te agradezco muchísimo. Gracias realmente. A vos. No, por favor. Muy gentil, muy amable. Raúl Torrecillas, ustedes lo escuchaban, invitándonos el día domingo, 13 de octubre, 10 de la mañana, Plaza Aguado, se reúne todo el escuadrón completo que estuvo en Malvinas, que tomó Malvinas en esa Operación Rosario que se conoció bueno, tendremos oportunidad de estar junto a ellos, apoyándolos y, por supuesto, cantando el himno a las Malvinas.